Cuando me pongo a imaginar qué cosas contarte cada domingo para arrancar el programa, lamentablemente no puedo abstraerme de todo lo que va ocurriendo durante la semana. No solamente a nivel local, sino a nivel global, en el planeta. Y todo me lleva a pensar o en suponer cómo podríamos titular el libro de esta semana. Porque cada semana se podría estar escribiendo un libro sobre las realidades que nos acontecen. Y yo tal vez le pondría a este libro el realismo macabro. Un realismo macabro que viene ejecutándose, no solamente de esta semana, se viene ejecutando hace décadas. Y la comunidad internacional, casi todo el planeta prácticamente, en sus tiempos, ha decidido ignorar lo que ha venido ocurriendo. Yo recuerdo cuando estábamos en una emisora por aire, en una FM, en la ciudad de Cosquín, en una actividad que había organizado esta emisora, una persona se me acercó, que era oyente del programa, y me preguntó por qué siempre hablábamos de Palestina. Te estoy comentando esto que era ya por el año 2012, 2013, 2014, hace más de 10 años. Y yo le manifestaba porque es imposible ignorar desde mi lugar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Pero no solamente hablábamos de lo que ocurría en la Franja de Gaza, porque el genocidio que lleva adelante el nazi-sionismo imperial encabezado por el carnicero Netanyahu no comenzó hace 2 años, como algunos titulan. Esto comenzó hace cerca de 50 años, cuando comenzaron a ocupar tierra que no le pertenecía, tierra palestina, con la excusa de el pueblo elegido, la tierra prometida, y todo ese verso místico, que de místico no tiene un carajo, sino que con él pretendían justificar los crímenes que se han venido cometiendo a lo largo del tiempo. Pero esto no está desvinculado con todo lo que viene ocurriendo alrededor del planeta. La masacre, el genocidio que lleva adelante el nazi-sionismo imperial en tierra palestina, tiene como objetivo fundamental lograr la Gran Israel, que es ocupar todo Oriente Medio, todo Oriente Medio, no solamente Palestina, todo Oriente Medio, y erradicar de la faz de la tierra al pueblo árabe al que consideran bárbaro. Ellos son la civilización. Bueno, de la misma forma lo han hecho en tiempos de la colonia aquí en el continente latinoamericano, cuando diezmaron esta tierra, provocaron uno de los mayores genocidios, el mayor genocidio de la humanidad, aniquilando a pueblos originarios enteros. Y eso con el emblema de la cruz y la civilización. Eso de civilización y barbarie no fue propiedad intelectual de Sarmiento, otro asesino, otro genocida, porque fue uno de los impulsores de la mal llamada conquista del desierto, dibujado por la historia oficial como el padre del aula, cuando el padre del aula realmente lo fue Belgrano, no él. Lo han sido otros, no Sarmiento. Pero bueno, ese capricho, viste, esa forma de escribir la historia a los que ganan cuando hay otra historia. Te decía que el objetivo fundamental es la Gran Israel. El segundo objetivo a lograr es la Segunda Gran Israel. Y la Segunda Gran Israel está en nuestra Patagonia argentina y chilena. Y esa Segunda Gran Israel es una de las aristas que tiene la balcanización de esta parte de Latinoamérica. Porque no es solamente balcanizar la Argentina, sino también Chile y Brasil. No te estoy contando una historia de fantasía, es lo que hay en proyecto hacia adelante y no muy lejano si no lo frenamos. Todo esto tiene que ver y está vinculado con las maniobras y la pretensión de mostrar fuerza desplegando sus naves, el brazo armado del nazisionismo en el mar Caribe frente a las costas venezolanas. E inclusive se ha deslizado que ya tienen preparada una acción dentro de territorio venezolano. Solamente les hace falta un par de señales para poner en actividad las bases del Comando Sur que están desplegadas en territorio de la Patria Grande y así comenzar con su juego de pinzas para avanzar sobre nuestras naciones. Cuentan con el apoyo de naciones que se han volcado hacia la derecha, algunas que vienen siendo de la derecha hace mucho tiempo, que son serviles al nazisionismo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Perú, en este momento Ecuador, que está convulsionada y el pueblo está reaccionando. Ojalá que puedan revertir toda la lamentable realidad que están padeciendo. Y este relato, esta realidad macabra que estamos presenciando, del cual estamos siendo testigos, está vinculado con algo que te vengo contando desde el año 2010. Ya te había relatado lo que había proyectado el círculo duro del Club Bilderberg. Te recuerdo, por si lo olvidaste, que el Club Bilderberg está conformado por quienes controlan absolutamente todo en el planeta. Los apellidos de los que conforman el Club Bilderberg son los que integran los capitales accionarios de las transnacionales, armamentistas, farmacológicas, banca financiera, alimenticias, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el núcleo duro del Club Bilderberg ha decidido que para el año 2025, que todavía no ha terminado, reducir la población mundial a la mitad que figuraba en aquel 2010. Bien. Todo esto está vinculado con las provocaciones que se están llevando adelante por parte de la OTAN contra Rusia y contra China. Todavía no lo están mostrando tanto, pero están ahí nomás. Vos fíjate que han empezado a circular todas esas versiones y denuncias de drones rusos volando en áreas que pertenecen a países de la OTAN y qué sé yo. Bueno, son todas acciones de falsa bandera que quieren justificar que la OTAN comience a plantar una guerra directa contra la Federación Rusa. Cuando Rusia lo único que ha hecho es defender su frontera, nada más. Los que saben de invadir y generar conflictos son el nazisionismo con sus brazos armados. En este caso la OTAN, aquí en el continente latinoamericano con Norteamérica, y así llevar adelante su proyecto de reducir la población mundial a la mitad. No es descabellado lo que yo te estoy contando. Tómalo como algo fantasioso, si quieres. Está bien, fenómeno. Estás en todo tu derecho. Pero si lo que yo te estaba advirtiendo en el 2010 no se ha venido cumpliendo, tal vez estemos viendo historias diferentes de la humanidad. Todo esto también está vinculado con el avance del narcotráfico en nuestros países. Pero, che, loco, pará un poquito. Me estás llevando de un lado al otro. Me estás llevando con el tema de la OTAN, el nazisionismo, el brazo armado norteamericano. Bueno, porque el narcotráfico es una de las patas fundamentales de dominación y control que tiene el nazisionismo. Y una de las pretensiones, cuando yo te hablaba de la balcanización de la Argentina, de acá, de esta parte de Latinoamérica, era profundizar lo que se denominó en su momento la región centro, impulsada por un tal José Manuel de la Sota, ¿te acordás? Bien, y otros más, ¿no? La región centro, conformada por Entre Ríos, en ese momento Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Toma en cuenta, por favor, en los últimos años el avance que ha tenido el narcotráfico en Rosario. Lo que se oculta en Entre Ríos y lo que se oculta aquí en Córdoba, que se viene ocultando hace décadas, cuando no solamente sospechábamos, sino también que se sabía quiénes eran los que manejaban el tema del narcotráfico y manejan aquí en la provincia de Córdoba. Siempre silenciado por la prensa monopólica, por supuesto. Aquí nomás, en la ciudad de Villa Carlos Paz, la Vega del Subdesarrollo, hemos tenido crímenes aún no resueltos de jóvenes vinculados con el narcotráfico. Época de, qué casualidad, José Manuel de la Sota. Hay un apellido así parecido que está circulando en estos tiempos preelectorales, ¿no? Sí. Creo que sí, bien. Esa región centro iba a ser parte de la balcanización de la Argentina, en donde se iba a concentrar la producción y el tránsito del narcotráfico. Iba a ser la nueva ciudad Juárez, aquí, en el sur de la Patria Grande. Necesario para seguir sometiendo a una parte de la población la que vaya quedando, para poder seguir ejerciendo control y esclavitud. ¿Te parece muy descabellado todo esto? Bueno, yo te invito simplemente a que lo reflexiones, que nos vuelvas a escuchar todo esto que te estoy diciendo en la semana y te dediques, si podés, a buscar información de muchas de estas cosas que yo te estoy tirando, los datos que te voy tirando, y andá anotando en un papelito, o en la compu, donde vos quieras, para ir hilando una cosa con la otra, e ir dibujando todo esto alrededor del globo, con los datos, y te vas a dar cuenta que nada está desvinculado, que todo está íntimamente relacionado con este relato macabro. Un relato macabro que hoy, en estos días, nos ha salpicado con la sangre de estas tres jóvenes en la provincia de Buenos Aires y que, más allá de la gravedad de este acto femicida a tres mujeres, más allá de todo eso, la perversidad mostrada en videos es una demostración mínima de hacia dónde apuntan estos miserables. Que estos miserables cuentan con la complicidad del desgobierno actual en la Argentina. Ellos son promotores de todo esto y son gerentes menores, gerentes, para que todo esto se pueda llevar adelante. Son responsables de estos crímenes cometidos y de muchos más, pero que tienen como finalidad meter miedo en la sociedad para que puedan seguir desarmando la patria y entregársela en bandeja al nazisionismo para así poder balcanizar y dominar. Te lo dije varias veces, es el poder por el poder mismo, nada más. Yo te lo dejo para pensar. Por supuesto que condenamos todo esto, ¿no? Vos y yo, todos, condenamos todo esto. Pero no alcanza con condenar. No alcanza las manifestaciones que han expuesto en la ONU muchos mandatarios, muchos dignatarios, condenando a Netanyahu, condenando el genocidio en la Franja de Gaza. ¿Se acuerdan ahora? Declarando abriendo para que se declare y se reconozca el Estado palestino. El Estado palestino tiene más de 50 años, chango. Dejen de hacer circo, dejen de hacer circo. Los pueblos tienen que reaccionar, deben reaccionar. Las muestras que andan circulando en las redes de reacciones populares no son tan masivas como deberían ser, no solamente para frenar el genocidio en Gaza, sino para frenar la maquinaria bélica que está llevando adelante el desastre mundial y todo lo que está ocurriendo aquí en la Argentina y en lo que está ocurriendo en Ecuador y lo que está ocurriendo en todo el planeta, que están siendo infectadas por esta mugre, por este virus maligno que es el nazisionismo. Tenemos que reaccionar como pueblo mundial. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo felicito a Petro por la cruzada que está llevando adelante. Lo felicito porque le hayan quitado el visado en Estados Unidos por su posición en defensa del pueblo palestino. Pero yo no creo que hay que armar un ejército mundial para ir a defender al pueblo palestino. Yo creo que hay que dejar al pueblo palestino en paz. Hay que dejar a los pueblos árabes en paz y hay que dejar que los pueblos se puedan desarrollar en libertad, independencia y soberanía y autodeterminación. No tiene que venir nadie de afuera a decirles cómo tienen que vivir y cómo se tienen que desarrollar. Ni el miserable de Trump nombrando a Tony Blair para que maneje la reconstrucción de la Franja de Gaza, ni un ejército propuesto por Petro para poner la paz. No, no, no. Hay que frenar el nazisionismo directamente y que cada pueblo se pueda desarrollar con libertad, independencia y soberanía y autodeterminación. No hay otra. Pero para eso se tienen que levantar los pueblos contra estos mandamases. Para eso tienen que reaccionar los pueblos. Todavía eso no está ocurriendo y es urgente que eso ocurra. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos al Club de la Pluma. Transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Nuevamente, con las disculpas por la extensa apertura, les damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Qué difícil decir buenos días. Como dijera oportunamente la poeta peruana Tilsa Ota, han liberado una crueldad y horripilancia humana pocas veces vista. Y tal y como usted lo venía describiendo, se trata de un plan sistemático. Sistemático de concentración de la riqueza, para lo cual diariamente se toman medidas, como por ejemplo esto de quitarle las retenciones al campo. ¿Para qué? Para que se beneficien unas pocas cerealeras concentradoras de la riqueza. Una riqueza que se concentra quitándosela al pueblo. ¿Y sabe a quién le quitan más? A las mujeres de los pueblos. Porque los pobres y las pobres van quedando cercados por el hambre y por la imposición mediática de los deseos, y no les va quedando otra que meterse en el ámbito del narcotráfico, en el ámbito de la prostitución, y terminar torturados y asesinados en un directo de Instagram. Un dolor tan difícil de procesar y que empeora cada vez que entramos a una red social y los pobres, como nosotros, culpan a las víctimas. Culpan a los padres de las víctimas. No escucho que se culpe al Estado por el abandono y la pobreza, por convertirse en cómplice permanente del narcotráfico en lugar de combatirlo. No leo que se indignen porque las mujeres sigamos siendo un territorio en disputa, sigamos siendo material para envolver en bolsas después de ser violadas, torturadas, descuartizadas. Es muy difícil ser humano hoy, creernos que pertenecemos a la misma raza que los sujetos capaces de hacer esto con estas tres jóvenes, que son hoy las tres jóvenes que están en la palestra y que son la muestra de todo lo que no se televisa, de todo lo que no se viraliza, que le siguen sucediendo a las mujeres en el mundo. Un sufrimiento casi insoportable que me ha hecho muy difícil poder decir buenos días en el comienzo de este programa. Es así, cuesta mucho arrancar y cuesta mucho poner en consideración todo lo que venimos relatando. Solo espero, de alguna manera, despertar tu interés por encontrar un poco más de verdad en aquello que se nos viene ocultando, para tomar conciencia y, en definitiva, a ver si podemos reaccionar y frenar toda esta locura mundial. Bienvenidos al Club de la Pluma.